Soy Agus, soy de Capital, milito en la Asamblea hace un poco más de un año, soy comunicadora y no sé qué más decir, me gustan los gatos. Bueno, es bastante ya. ¿Y sí. ¿Querés contarnos qué es la Asamblea Lésbica Permanente? ¿Cómo surgió? Bueno, somos una organización de lesbianas, trans y cis, que se organizó se comenzó a organizar en febrero del 2017, cuando se empezaron a hacer unas asambleas abiertas en el Parque Centenario en Capital, cuando se empezó a visibilizar la situación de Iggy, que en ese momento estaba detenida. Supongo que todos conocen el caso de Iggy. Bueno, en ese momento salió a la luz su situación, se empezaron a hacer estas asambleas que, digamos, no las convocó en su primer momento la organización, sino que la organización nació de esas experiencias en la cual muchas lesbianas se acercaron para ver cómo podíamos activar para colaborar con la situación de Iggy, ¿no? Y visibilizar el caso. Después, bueno, todo eso fue decantando, seguimos avanzando y esas primeras asambleas abiertas fueron decantando en un proceso en el cual, bueno, la asamblea se fue conformando con miembros más estables. Si bien es una asamblea abierta en el sentido de que cualquiera puede participar, es solamente mandar un mail y te enviamos la ficha de la próxima reunión. Pero bueno, obviamente el proceso fue avanzando y fuimos quedando algunas compañeras que sostuvimos el espacio y empezamos, digamos, a conformar más fuertemente una organización. Seguimos activando la lucha por Iggy. De hecho, el año pasado su excarcelación fue una alegría muy grande para todos nosotros. Pero bueno, y seguimos avanzando con otros objetivos, digamos, ¿no? Porque, digamos, cuando finalmente logramos ese primer paso, que era lograr que Iggy saliera de prisión y que, bueno, ahora más adelante viene su absolución, la lucha por su absolución, digamos, empezamos también a encontrar otros puntos en común, digamos, empezamos a tomar ciertas definiciones, nos fuimos conociendo más, al principio casi ni nos conocíamos entre nosotros y se fue dando todo un proceso de construcción de este espacio, que bueno, es autogestivo, es antimacrista, bueno, somos lesbianas, trans y cis y es feminista. Con esto que decís, ¿por qué, digamos, la asamblea surge como algo, como una reacción a una situación concreta que era la de Iggy? A medida que se empiezan a encontrar y a conocer, ¿por qué han debatido por qué la importancia de una asamblea lésbica? Sí, digamos, eso es algo que vamos construyendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa lo lésbico de nuestro nombre y de nuestra organización? Por un lado, reivindicamos la importancia de nombrarnos en una cultura donde, digamos, siempre hemos sido silenciadas, donde lo lésbico aparece siempre como, de alguna forma, lo sutil o como esta forma de lo lesbiano de entrar en la cultura que es siempre como, bueno, lo un poco invisibilizado, lo que no se nombra, lo que no se ve, ausentes en un montón de representaciones. Entonces, bueno, la importancia de reivindicarnos en nuestro nombre de organización desde ese lado. Y también comprendiendo que, a su vez, nombrarnos desde una identidad tiene sus límites, como cualquier política que una construya desde la identidad, que esos límites los vamos encontrando a medida que vamos militando y organizándonos, y que también los vamos discutiendo y charlando entre nosotros y encontrando formas de que, si bien militamos desde nuestra identidad lesbiana, no nos convirtamos en un lesbómetro, digamos, de quién es y quién no es lesbiana, que es justamente lo que queremos evitar porque, bueno, tenemos otras concepciones de la identidad en ese sentido del lesbiana como fuga. Recién hace un ratito escuchaba el lenguaje radial, tenían como ahí un micro, sí, un spot, cortito. Sí. Eso, re lindo. Sí, nosotras acá, la mayoría de las lesbianas que estamos acá, somos lesbianas no mujeres. Ahí va. Va un poquito en esa línea también. A lo exactamente. Que bueno, somos fans de WITIG, podríamos decir. hagamos un fan club. Tal cual. Hagamos, juntémonos a leerla sí. Una y otra vez. Pero sí, un poco salirnos de esta concepción un poco limitante, ¿no? Y que finalmente es excluyente porque termina siendo que un montón de compañeros que militan su lesbianismo o que empiezan a militar desde su lesbianismo se alejen cuando ven que, digamos, que eso, que lesbiana se transforma en una nueva norma, que justamente, bueno, Muchas de nosotras nos reivindicamos lesbianas cuando elegimos escaparnos de esa heteronorma que nos definía en ciertos parámetros que no se adecuaba, que nosotras no nos adecuábamos más bien antes que los parámetros se adecuaran a nosotros. Uh-huh. Y cuando descubrimos eso y empezamos a reivindicar la parte política de esta identidad, ¿no? Que no es solamente que te gusten ciertas personas o una cierta afectación, es mucho más que eso. Bueno, a partir de eso estamos en ese permanente proceso de decir, bueno, ¿qué es lo lésbico de nuestra identidad? En este ida y vuelta entre, por un lado, la necesidad de nombrarnos y, por otro lado, la necesidad de que ese nombre no sea una nueva norma y una nueva limitación. Sí, por ahí lo que está bueno para pensar es lo que nos une como una crítica a la cis-heterosexualidad, digamos. Uh-huh, definitivamente. Bueno, es uno de nuestros como objetivos militantes es, bueno, visibilizar la cis-heterosexualidad como un régimen político, ¿no? Y que tantas veces dentro del feminismo, no solamente hacia afuera, sino hacia dentro del feminismo, que muchas veces, bueno, hay muchas compañeras feministas que no critican la heterosexualidad como régimen, ¿no? Y está bueno como visibilizar eso. Y en ese sentido, ¿cómo es su relación con ese otro feminismo por ahí más mujeril? Por ejemplo, ahora que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿cómo piensan ese espacio? A nosotros nos motiva ir, honestamente, como asamblea, nos interesa el espacio, creemos que hablamos mucho sobre esto, no es que tenemos una posición súper cerrada, sí creemos, por ejemplo, estamos todas muy de acuerdo en, bueno, vamos al encuentro a intervenir, en que no puede seguir llamándose Encuentro Nacional de Mujeres, digamos, está caduco ese nombre, como hay un montón de personas que no están siendo nombradas acá, y que también tiene un poco que ver con esto de pensar, bueno, ¿quiénes son los sujetos o las sujetas o les sujetes del feminismo? ¿Son solamente las mujeres? Y ahí también, bueno, el nombre, yo banco a full el nombre del feminismo, pero bueno, hay que también pensar en cómo es, digamos, quiénes son esos sujetos, digamos, a quiénes interpela el feminismo como sujetos de lucha. Por supuesto, una de las posiciones que tenemos como asamblea es que el encuentro tiene que dejar de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, en el encuentro regional que se hace en el oeste, vieron que cambió el nombre ya hace no sé cuántos años y se llama de lesbianas, trans, travestis y mujeres. Que sería ideal que eso sucediera también con el Encuentro Nacional. Uh-huh. Con relación, ya que hablas de por ahí del oeste y de esto del Encuentro Nacional de Mujeres, uh-huh. Si bien la asamblea funciona en CABA, en Capital, uh-huh. ¿Tiene relación con otras regiones y también enganchado a esto, qué relación tienen con otro tipo de movimientos extra a la disidencia sexual, por ejemplo? Bueno, digamos, así vínculos estables, fijos, siempre los vínculos van un poco mutando, dependiendo, más que nada nos unimos en base a objetivos, digamos, bueno, para cierta actividad, para cierta movida, un espacio con el que hemos articulado bastante que tiene más presencia en el conurbano en la parte norte es las tortas de barrio del FOL, que con ellas hemos articulado un par de veces para, por ejemplo, el 7 de marzo y otras actividades y nos llevamos muy bien. Y después, bueno, con otras organizaciones así más territoriales también hemos organizado distintas cosas. Por ejemplo, bueno, en el 7 también articulamos con el Frente Popular Darío Santillán y con otras con Conurbanes por la Diversidad. Tratamos, digamos, en general, nuestras dos líneas más directas de acción o de relación son, por un lado, el movimiento de la disidencia y, por el otro lado, los feminismos, ¿no? Como que por esas dos vías nos vamos encontrando. Bueno, también hemos articulado varias veces con Ni Una Menos y con otros colectivos, sobre todo, por ejemplo, para ahora, para lo del aborto, montamos un ranchito ahí con un montonazo de orgas, la verdad, y que, digamos, no todas eran de la disidencia, algunas eran Asamblea Popular Feminista, Ni Una Menos, y otras que son del feminismo, no específicamente disidentes. Y ahí para el 8 en el Congreso, uh-huh. ¿cómo vivieron el momento torta? ¿Cómo estuvo? Contanos un poquito cómo lo armaron también, si querés. Y el momento torta fue medio crítico. Estaba complicado igual. Estaba complicadísimo. El lugar que se había proyectado para el encuentro estaba desbordadísimo de gente. O sea, era casi imposible circularlo, digamos, ¿no? Como que si llegabas hasta ahí era porque habías tenido suerte o una hora de caminar hasta ahí. Y también sucedió que fue, era un momento en el cual llovía un montón. Había un grupo, digamos, la idea del momento torta surge porque hace un tiempo se había armado un grupo de WhatsApp que se llamaba Tortas del País, que era como una articulación que se había armado para visibilizar situaciones de digamos, situaciones donde hubiese casos judicializados. Se había armado originalmente por el caso de Mariana Gómez, ¿se acuerdan? La chica, bueno, de Constitución. Bueno, se había armado este grupo como para poder armar una estrategia comunicacional, cosa que si se difundía algo, se pudiese replicar en todas las provincias que estuvieran formando parte del grupo, ¿no? Entonces, cuando varias personas en ese grupo siguió funcionando después, más allá de que ese objetivo después no sé si se llevó a cabo o no, se dijo, che, varias compañeras venían para el 8 de agosto, y dijeron, bueno, vamos, no sé qué, encontrémonos, y dijimos, bueno, momento torta, nos encontramos en tal punto, en tal horario, y nada, hacemos algo ahí, la agitamos, qué sé yo. Siempre es un buen momento para chapar, además. Exactamente, era la idea, sin ser, digamos, no dijimos momento para chapar porque nos parecía que, bueno, cada una vive el momento torta como quiere, tal cual, tal cual. Entonces dijimos, bueno, momento torta, proponer, veremos qué pasa. Pero bueno, la verdad es que fue muy difícil sostener ese momento porque realmente fue, bueno, esta organización del 8, la otra vez hacíamos un balance como espacio y decíamos, no, si bien sabíamos que iba a haber mucha gente, no, nos desbordó absolutamente, digamos, nos costó entre nosotras, compañeras, encontrarnos, digamos, sumado a que realmente la lluvia nos asesinó. Teníamos una carpita, era un rancho literal, lo habíamos armado con plástico y palos, no es que teníamos un gazebo. Entonces nada, llovía y volaba y se volaba todo, había que sostener los plásticos con las manos, qué sé yo. Las levianas están precarias que duelen. Claro, estábamos en un... Lo bueno fue que cuando hubo que desarmar, sacamos los plásticos, armamos los palos, claro, nada de andar llamando a los chongos para que nos armen el gazebo. Bueno, ¿y cómo se resolvió? ¿Que lo del gazebo? No, lo del momento torta. Lo del momento torta. Y al final fuimos, un par de compañeras fueron ahí como en encomienda a ver si encontraban a alguien y estaban ahí paradas bajo el diluvio con el banderín. Era muy complicado. Y sí, algunos mensajes, había unas que estaban el 9 de julio, ¿viste? Entonces, no, digamos, no sucedió el momento torta, lamentablemente. Bueno, igual lo bueno es que podemos hacer momento torta todo el tiempo. Claro, siempre, siempre me está sonando una alarma. Sí, puede ser para el regional, puede ser para el nacional, sí. No van a para el, bueno, la marcha del orgullo, obviamente. Pensando esto del momento torta en otros espacios, ¿por qué pensar, digo, ¿cómo lo piensan ustedes? Porque sí sabemos que mueve mucho la movida del aborto. ¿Cómo están pensando ustedes, digamos, desde el lesbianismo? ¿Por qué es una lucha propia esta cuestión de la militancia por el aborto? Bueno, eso fue algo que hablamos bastante sobre cómo se invisibilizó la lucha política de lesbianas y de travestis y de trans por la legalización del aborto. Digamos, como esa es una de las críticas que nosotras hacíamos a la campaña en este sentido, digamos, y a la postura más oficial, digamos, que era como, bueno, un poco como si el aborto fuera solo una cuestión de mujeres. Discutimos mucho, sobre todo cuando toda la etapa previa, que eran las especialistas y las personas que iban a hablar, y que inclusive, digamos, los que hablaban a favor del aborto muy poco nombraban a otras personas que no fuesen mujeres, y si lo hacían era como en este lugar de otra edad, bueno, las mujeres y lo otro que también puede quedar embarazada, y es como, bueno, sí, no solo que también podemos quedar embarazadas, aparte que muchas compañeras también tienen sus propias experiencias de aborto, ya sea propios o acompañando abortos, y sumado a esto también, algo que nosotras teníamos muy presentes era las estrategias de lucha y concretas que se dieron para lograr, digamos, en todos estos años previos de militancia por el aborto, donde las lesbianas estuvieron súper presentes, un montón de consejerías y de espacios de acompañamiento a abortos estuvieron, digamos, organizados y sostenidos por lesbianas, y eso en algún punto se invisibilizó mucho, digamos. Sí, hace unas semanas entrevistamos a Luli Sánchez y también hablábamos de esto, de que en realidad exactamente. Que la línea de más información, menos riesgos, que sí. Bueno, esto era una consejería... Sí, pioneras uh-huh. Absolutamente. Bueno, de hecho, una de las cosas, de las actividades que hicimos antes del 8 fue un conversatorio sobre militancias disidentes por el derecho al aborto, y le invitamos a Luli, a Gaby Díaz Villa, que participó uh-huh. también él en este mismo espacio, y a Tom Máscolo, que es un militante de izquierda, que también tenía sus experiencias para hablar sobre aborto. Pero bueno, y también, digamos, como finalmente pensábamos como esto, bueno, como se reduce en esta frase que un poco la breve que hicimos como para poder folletearla, que era, bueno, ni la heterosexualidad ni la maternidad son un destino, ¿no? Y entonces, bueno, lo militamos desde ese lado, lo militamos porque estábamos militando en contra del heterocis patriarcado, y entonces poder visibilizar, o sea, la causa por el aborto, por legalizar el aborto y que se trate realmente de nuestra elección, ser o no madres, es algo que es tan profundamente nuestro como... Sí, como con quién curtimos las lesbianas también. ¿Por qué para ser lesbiana solo hay que curtir con otras lesbianas? Sí, pensar, no, bueno, son lesbianas, no pueden quedar embarazadas, es como invisibiliza un montón de relaciones lesbianas, invisibiliza un montón de vínculos, invisibiliza un montón de historias y experiencias, ¿no? Entonces, nada, también un poco para pinchar el yo aborté y mi novia también, era otra de nuestras frases, como para ahí salir a pinchar un poco, sí, el debate por el aborto es tan nuestro como de cualquier otro, digamos, ¿no? Claro. Esa era la idea un poco. Y ahora que, para ir cerrando un poquito, porque dale, tenemos un montón de cosas en el programa, ¿en qué están moviendo además del aborto? ¿Qué están pensando? Una cosa también, ¿es abierta? ¿Les pueden escribir para la gente de Capital o de sí, cerca? Sí. De hecho, el otro día vinieron unas compañeras de La Plata. ¿Querés pasar el mail? Sí, el mail es asamblealesbicapermanente.com, me están soplando acá malísima, yo en mi memoria, asamblealesbicapermanente@gmail.com. Y ahí te respondemos con el próximo día y horario, digamos. Y ahí pues. ¿Y ahora en qué van a, en qué, para dónde van? ¿En qué están moviendo? Bueno, estamos, digamos, así como horizontes en la mira, tenemos el regional y el nacional. Y después también estamos, después tenemos algunas cositas como de formación interna que hacemos entre nosotros. Estamos trabajando un poco sobre el tema de violencia entre lesbianas. Por ahora lo trabajamos hacia adentro porque, bueno, estamos como aprendiendo un poco. Y después, bueno, en septiembre vamos a hacer otra, vamos a participar junto con otras organizaciones de un ciclo de formación que van a venir la hermana, la expareja de Marieli Franco de Brasil. Ah, nosotros estuvimos en Brasil con ella, es muy buena onda. Ay, es muy qué bueno. Bueno, ellas van a venir a Buenos Aires a formarse y bueno, se quieren formar en distintos temas, en feminismo, en digamos, en militancia villera, en militancia LGBT, y con otras organizaciones estamos, formamos parte, digamos, de este espacio que se llama, si no me equivoco, Diálogos en Resistencia. Uh-huh. Entonces un poco estamos ahí preparándonos para eso, que es del 5 al 8 de septiembre, si no me equivoco. Buenísimo. Bueno, Agus, para cerrar siempre tratamos, a ver, es controversial este momento, prepárate. A ver. Sí, siempre les hacemos esta pregunta, así como nos gusta que se autopresenten las entrevistades, les preguntamos si nos quieren contar sobre su primer beso lesbiano. O el más memorable, si no llegas a recordar el primero. No, me acuerdo del primero. ¿Cómo fue? Bueno, mi primer beso lesbiano fue con mi primera novia, porque obvio que intensa. Lesbiana, pues lesbiana. Obviamente. Bueno, y como que me acuerdo que, o sea, todos los detalles no me puedo acordar, fue, digamos, el primer beso de las dos, el primer beso torta de las dos, y un poco habíamos hablado de que nos sentíamos así medio como, me gustás, no sé qué, y yo me estaba yendo de su casa y estábamos, ella vivía, no me acuerdo en qué piso, y estaba roto el ascensor y estábamos bajando por la escalera y fue ahí como en el, antes de llegar al palier del edificio, digamos, ahí en la escalera, pintó el beso. ¡Ay, qué hermoso! ¿Beso pico o beso intenso? No, beso con lengua. Ah, ¡ay, no, me muero, divino! No, ¿qué pico tenían? Sí, pero bueno, un beso lesbiano es ahí cuando una le pone intención, sí, digamos. Sí, después. Eso es lesbiano. Eso es lesbiano. Claro. ¿Y qué edad tenían? Yo tenía 21. Oh, ¿cómo nos cagaron la adolescencia los heterosexuales? Mal, mal, ¿eh? ni hablar, mira. Bueno, bárbaro, pero es todo recuperable igual. Obviamente, los mejores años vienen después. Tal cual.